preferida. Donde quiera que vayas, sintoniza Dulce Estéreo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. De Colombia para el mundo, es tu amiga Dulce Estéreo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Que la paz y la alegría llenen tu vida escuchando Dulce Estéreo. Ocho y un minuto. Colombianos son como mi café. ¡Aguilaroa! Unos puros, otros claros, otros alegres, gente oscuro. Sin fronteras, sin barreras, son reyes su bandera. Servicio a todos, son inmensamente cálidos, son alegría de sabor. Colombia, tomémonos un pinto. Café Águila Roja. Hagamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un pinto. Café Águila Roja. Centro de Convenciones y Hotel Diego Pacho. Restaurante, salón para convenciones, piscina y todo el lujo y el confort en sus habitaciones. Hotel Diego Pacho, el lugar para sus eventos y días de turismo. En el corazón de la ciudad, a solo 2 minutos del centro. Hotel Diego Pacho es un verdadero descanso. Reservaciones a los teléfonos 310-331-9669 y 300-232-6617. Estamos en la Vía La Palma del barrio La Palmita. Atención abogados de Pacho y la región del Río Negro. La publicación de sus edictos en el periódico El Nuevo Siglo los consigue en RCN Dulce Estéreo, agencia autorizada, tercer piso del centro comercial Pacho Centro. Sintonízanos en la red www.dulcestereo.com. Sintonízanos en la red en cualquier parte del mundo. Nos pueden odiar, nos pueden detestar, pero no nos dejan de escuchar. Dulce Estéreo para la comunidad. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Señoras y señores, ¿qué tal? Aquí va este cordial saludo de tango. Un abrazo para toda nuestra audiencia. Aquí estamos, como siempre, el doctor Hernán Peláez Restrepo y Libardo Bedoya Naranjo para un nuevo conversatorio en torno al tango. La dirección de Radio Santa Fe es de Vicente Moros Ortega. Germán García, Juan Manuel Durán colocan el sonido. Máster en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia. Doctor Hernán Peláez, qué gusto saludarlo como siempre. Una vez más aquí, con la música argentina. Y con la compañía de los oyentes, a través de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la AM en Bogotá, Melodía Estéreo 730 AM en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 del FM, Munera Isman Radio en Medellín 790 AM, Onda 5 en Bucaramanga 1300 de la AM y Quinchía Estéreo. Este conversatorio lo hemos preparado con voces femeninas, voces que interpretaron el tango, mujeres que se hicieron en alguna manera célebres. Son variados los estilos, ya ustedes lo van a poder apreciar. Y para menos vueltas, vamos a iniciar con un tango, Libardo, que se llama Alma de Bohemio. ¿A quiénes pertenece? El maestro Roberto Firpo hizo la música. La letra le pertenece a Juan Andrés Caruso. Esta grabación la vamos a oír en un disco de la RCA Víctor, prensado el 10 de diciembre del año 1965, doctor. Antes de hacer la presentación, este tema Alma de Bohemio se conoció mucho en Colombia en la voz de Podestá, ¿no es cierto? Claro, fue el primero que lo graba y además hizo 5 versiones con diferentes orquestas, todas excelentes. Bueno, aquí la orquesta es la de Aníbal Troilo Pichuco, que va a acompañar la voz de Nelly Vázquez en el tango Alma de Bohemio. Buenas noches, tango. Peregrino y soñador. Y la loca poesía que hay en mi corazón, lleno de amor y de alegría, volcaré mi canción. Siempre sentí la dulce ilusión de estar viviendo mi pasión. Es que no vivo lo que sueño, yo sueño todo lo que canto, por eso mi encanto es el amor, mi pobre alma de bohemio. Interesante, Libardo, de Nelly Vázquez, que nació y falleció en Argentina con 85 años. Ella tuvo la fortuna, hay que decirlo así, de haber trabajado con Piazzolla y con Pichuco. Con Troilo, que lo acabamos de escuchar, estuvo 3 años. Y miren los compañeros que alternaron con ella: Roberto Rufino, Roberto Goyeneche y Tito Reyes. Pero hay una declaración de ella muy, muy interesante, Libardo. Dice: con Troilo cantaba en un registro brillante, a él le gustaba mi voz bien arriba. Algunos me calificaron de gritona, pero no, mi voz era grande, potente, había estudiado vocalización con Bonesi, usted recuerda que fue un profesor de Gardel. Sí, señor. Y después estuvo en los coros del Teatro Colón, y tenía ahí profesora, ¿no? Y dice Nelly Vázquez, A Troilo le gustaba así. Yo le rogaba que me bajase el registro un poquito, pero él nunca quiso. Siempre me quería en un tono alto. Nelly Vázquez. Doctor Hernán Peláez, y le cuento pues que a mí me parece que no tiene nada que envidiarle a Alberto Podestá, que fue quien impuso ese tema que acabamos de escuchar. La voz de esta mujer inmensa, que como usted dijo, había nacido en Morón, provincia de Buenos Aires. Mire otro detalle, Libardo. A ver. Dicen que en algún momento Troilo, para animarla, le decía que ella era la María Caldas del tango. María Caldas, que fue del canto, del lírico, ¿no? Sí, señor. Él la animaba. Ella dice que Troilo tenía una ventaja. Si descubría algún defecto en su interpretación, él nunca le reclamaba nada. Siempre la animaba a que siguiera, O sea, que se sentía muy, muy segura, muy respaldada, ¿no? Y es que hay que reconocer que a Troilo le gustaba, le agradaba hacer lucir a sus cantores. Él decía que cada cantor era un instrumento más en su orquesta. Y ahí lo demuestra con este, con esta voz y esta interpretación. A mí me parece maravillosa. No la había oído, a ella sí la había oído en otros temas, pero interpretando Alma de Bohemio es la primera vez que la oigo. Y no es un tango fácil. Ella finalmente grabó 16 temas con la orquesta de Troilo. Bueno, después de este estupendo abrebocas, vamos con otro tango. ¿Y te parece todavía de quién es? Juan Carlos Howard. A él le correspondió la música de este tema que vamos a escuchar y que pertenece en letra al poeta Abel Aznar, o letrista. Sí. Y aquí vamos a escuchar un tema que no tenemos datos muy, muy a fondo, porque hay que entender, doctor Hernán Peláez, que las disqueras no era que vieran con muy buenos ojos cuando llegaban las mujeres a grabar. No les gustaba grabar con ellas. Pero aquí, con acompañamiento de cuarteta de tango, vamos a escuchar a Olga del Grossi en el tango ¿Y te parece todavía? Aquí está. Se hundieran el llanto, mi amor y mi sueño, no es cierto que no. Te importo que grite de rodillas, no me hagas sufrir de este modo, y quieres que me olvide de todo, cerrando los ojos a tanto dolor. O me has hecho mucho daño. Y me mentías, pero tanto, tanto daño, todo el daño que podía, te parece todavía que te puedo perdonar. Vos serás como una herida para el resto de mi vida, pero otra cosa jamás. ¿Quién te hubiera llenado de agravios con la pura verdad en los labios? No es cierto que harías lo mismo que yo. Te callas porque sé lo que digo, porque puedo gritar lo que siento, porque ahora no sos mi tormento, no sos mi locura, ni quiero tu amor. Vos me has hecho mucho daño, te adoraba y me mentías, pero tanto, tanto daño, todo el daño que podías, te parece todavía que te puedo perdonar. Vos serás como una herida para el resto de mi vida, pero dramática, la de Olga del Grossi, que era uruguaya, había nacido en Tacuarembó. Es más, fue distinguida a Libardo con el premio Carlos Gardel de Oro, que lo entregó la intendencia de Tacuarembó. Pero mire que ella comenzó muy jovencita, por allá en el año 57, y hemos traído esa orquesta, ¿no es cierto? La orquesta de Donato Racciati. Sí, Donato Racciati, y también estuvo al lado de Antonio Romano, ambas orquestas uruguayas. Luego pasa a Buenos Aires, allí actúa con los Siete del Tango. Estuvo en varios países de América, también grabó con guitarras. En el año 1969 representó a su patria en el primer festival de la canción latina en el mundo. Y un detalle para los amantes del tango. Con Racciati grabó dos temas. Uno se llamó Tu Corazón y el otro Hasta Siempre Amor, que ha sido interpretado en Colombia por Valdés, puede ser, Libardo, con Dariense. Sí, señor. Es que ese tema, el origen es uruguayo. Ese tema le pertenece a Donato Racciati. Perfecto, señor. Bueno, qué voces que hemos presentado, Nelly Vázquez, Olga del Grossi, y traemos una voz femenina muy conocida con este tango, Niebla del Riachuelo. ¿A quiénes pertenece? Juan Carlos Cobian, el maestro Juan Carlos Cobian, él colocó la música. Enrique Cadícamo, la letra. Esta grabación es del 24 de septiembre del año 1969, para la Casa Odeón. La orquesta es la de Carlos Figari, la voz de la inolvidable Tita Merello, Niebla del Riachuelo. Buenas noches, tango. Turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón, puentes y cordajes donde el viento viene a aullar, barcos carboneros que jamás han de zarpar, torvo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo y así al mar han de partir. Niebla del Riachuelo, amarrada al recuerdo, lo sigo esperando. Niebla del Riachuelo, de sí amor para siempre, me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Sueña, marinero, con tu viejo bergantín, bebe tus nostalgias en el sordo cafetín. Llueve sobre el puerto, mientras tanto mi canción llueve lentamente sobre tu desolación. Anclas que ya nunca, nunca más han de elevar, bordas de lanchones sin amarras que soltar, triste caravana sin destino ni ilusión, como un barco preso en la botella del figón. Niebla del Riachuelo, amarrada al recuerdo, lo sigo esperando. Niebla del Riachuelo, ese amor para siempre, me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Tita Merello, Tita de Buenos Aires, su verdadero nombre, Laura Ana Merello, que además fue actriz. Pero hay un detalle, Libardo, que a veces no lo conocemos, yo no lo conocía. Este señor, la orquesta de Carlos Figari, su nombre era Carlos Alberto Figari, argentino él, murió a los 81 años, era pianista, era un músico culto, muy fino, gran intérprete del piano, y dicen que siguió la escuela rítmica que inauguró en su momento Orlando Goñi, otro que hemos mencionado mucho en nuestros programas, ¿no? Y la seriedad, siendo que ella fue una actriz, inclusive sus interpretaciones eran con algo de humor. Y esta interpretación me parece excelente, con mucha seriedad, y la hace muy conversada. Porque este es un tema que fue popularizado en Colombia en la voz de Roberto Ray y de Alberto Gómez, muy conocido. Y aquí se notó el tono un poquito más grave, como usted dice, seria, doña Tita Merelo. Pero a propósito, Libardo, de este programa, siempre hay oyentes pendientes de conocer números telefónicos a los cuales se pueden comunicar para consignar sus inquietudes, peticiones, en fin. Así es, el 320-986-0448, 320-986-0448, que da paso al WhatsApp, ahí llegan los mensajes, 601-480-4831, 601-480-4831. Y no olviden, nuestros oyentes, que pueden seguir enviando los mensajes no hablados, solicitando sus canciones. Bueno, muy bien. Vamos de una vez. Sí, de una vez, doctor. Jorge Montenegro está en Santa Matilde, Octavio Gañán, Adán García madrugaron, están en el Pablo Neruda. Bueno, la gente se conecta muy temprano. Gerardo Vargas en Medellín, Carlos Martínez en Buga, María Teresa Garzón en Floralia, Marcos Lopeda, su señora esposa Rosa Reyes está al norte de la capital, Neftalí Rengifo en Ciudad Salitre, Argiro Velázquez, hasta el muchacho que está detenido y que tiene un grupo de amigos allá en La Picota sintonizando el programa. Muy bien. En la historia del tango hay obras o trabajos que tienen dos nombres, ¿no? O se conocen por dos nombres. Puede ser este caso, Libardo, porque tengo el título Andate con la otra, pero tiene otro nombre, ¿no es cierto? Sí, sí, y usted tiene razón. Fueron muchos los tangos que figuran con dos nombres, dos títulos. Sí, este y... es Andate con la otra, y el otro título es... Hacerlo por la vieja. Así se conoció la versión que hizo Oscar La Roca. Bueno, ¿y este tango pertenece a quiénes? Es de Carlos Vicente Geroni Flores. La letra es de Enrique Diceo. Y aquí está pues un grupo que usted nos va a indicar cuál es, y la grabación es del sello Orfeo. No tenemos la fecha de grabación, pero es bastante añejo lo que vamos a oír. El conjunto Delfino Parada acompaña la voz de la gran Azucena Maizani y en el tango Andate con la otra. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Andate, tigre, si ya hemos terminado. Allí tenme la cuenta, por ahí te puedo decir, pero tenme en cuenta lo bien que me he portado, lo mucho que tu negra por vos llegó a sufrir. Ya me lo imaginaba que alguna vez mi sueño se iba a venir abajo, que se iba a derrumbar. Paciencia es el destino, me quedaré sin dueño. Así es la suerte siempre de la que sabe amar. Andate con la otra, déjame con mi pena. Tus ojos me lo dicen, lo que te pasa por. Ella será más linda, ella será más buena. Desde hoy en adelante no hay nada entre los dos. Llévate lo que es tuyo, aquí tienes un limpito. El traje, la camisa, se acabo de planchar. Llévate todo, todo, menos el retratito del pibe que hace un año tuvimos que llorar. Si crees que no me importa nada, lárgame en esta pieza, en esa soledad, donde llené de besos tu vida desgraciada, donde no dije un hombre de verdad. Hazte lo que te guste, andate viejo, andate, y aquí tarde o temprano un día volverás. El fuego y quieres tomar un mate con tanto quiero verte, así después te vas. Ándate con la otra, déjame con mi pena, tus ojos te me dicen lo que te pasa con ella. Será más linda, ella será más buena, desde hoy en adelante no hay nada entre los dos. Llévate lo que es tuyo, así tienes limpito el traje, la camisa que acabo de planchar. Llévate todo, todo, menos el retratito del primer que hace un año supimos que yo era. Este tema lo cantó Oscar La Roca, ¿no es cierto? Sí, señor. Y permítame, doctor, un dato que lo acabo de localizar. No lo busquen en internet, que no lo van a encontrar, el dato. Esta grabación es del 14 de abril, año 1928. Por eso yo decía que era un poquito añeja. Y mire quién la acompañan. Enrique Delfino en piano, Manuel Parada en guitarra, para el sello Odeón. Estos son datos que no los van a encontrar en internet. Estábamos escuchando a Azucena Josefina Maizani, la apodaron la Ñata Gaucha. Pero escuchen esta curiosidad. Ella debuta por una recomendación de Libertad Lamarque a Francisco Canaro. Y Canaro dijo, no la presentemos como Azucena Maizani, vamos a presentarla con el seudónimo de Azabache. Así comenzó en el año por allá, en el año 23, como usted dice, la carrera Azucena. Y esto debido al color de su piel. Eso. Moreno. Muy bien, traemos otro tango. Este es Saludó y se fue. ¿De quién es? José Seguilier hizo la música. La letra es de Atilio Súparo. Y la grabación, oiga, también viejita, 1929, en el sello Nacional Odeón. Así registraban el sello, así venía el sello Nacional Odeón. Pues calculen que esta cantante que vamos a presentar nació en 1894. Bueno, saludó y se fue el tango que va a interpretar con orquesta Olinda Bozán. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Al pasar, saludo y se fue, no la he visto más. Si me juró que su querer fue para mí, y yo le di mi corazón, ¿por qué razón me trata así? Era una criolla con tal luz en las pupilas, y hasta el sol de pura envidia se escondió más de una vez. Como quien se va para no volver, me miró al pasar, saludó y se fue. Me dejó un papel en que me dice así, si algún día las chismosas me quisieran hacer mal, porque no les dije nunca qué dolencia llevo en mí, diré que si son honradas compadezcan en mi pesar. Que me voy con un secreto que tan solo sabe Dios, que te llevo en mis recuerdos y que espero tu perdón. Hasta el barrio está llorando como yo, ya no tiene quien le cante las milongas de arrabal, ni le borden los dibujos de algún corte floreador. Era el lujo de las hembras en el arte de bailar. Se me antoja que a la puerta me han colgado algún grepón, porque el barrio está muy triste desde que ella lo dejó. ¿Cómo quien se va para no volver? Me miró al pasar, saludó y se fue, no la he visto más. Tengo una duda, Libardo. Olinda Bozán, que la acabamos de escuchar, me parece que fue más mujer de teatro que de canto, ¿no? Sí, y también utilizó el humor en sus presentaciones de cine, porque también actuó en cine. Y un gran número de canciones las hace con un tantico de humor. Sí, porque además se preparó mucho para la comedia. En fin, Olinda Bozán, no muy popular que digamos. Pero el tango tiene también otros personajes, otras voces femeninas, como la que vamos a traer en el tango No me esperes esta noche. ¿De quién? Tito de Pérgola. Él hizo la música de este tema y la letra le pertenece a Sara Rainer. La vamos a escuchar con acompañamiento de orquesta. Y como le contaba, doctor, pues las disqueras no se preocuparon mucho por registrar esas fechas. Y estos discos han llegado a mis manos en CDs o en CDs hechos en Alemania. Allí también se preocuparon por el tango y han rejuvenecido o registrado algunos temas y los han mandado aquí a Latinoamérica. Una invitación para que apreciemos la voz de María Graña con orquesta en el tango No me esperes esta noche. Buenas noches, tango. Alma mía, solo falta media hora y sonriente bajarás del largo tren. Tu mirada buscará ansiosamente por la gente que pasea en el andén, y en mi cuarto con tu carta entre mis manos y dos lágrimas que marcan el reloj, el momento de la hora que se acerca no lo puede soportar mi corazón. No me esperes esta noche, no me esperes, corazón. Como quisiera abrazarte, como quisiera besarte y entregarte el corazón. No me esperes esta noche, mi fracaso duele más. A mi lado está el invierno, soy tristeza, soy infierno. No me esperes nunca más. Alma mía, solo falta media hora y sonriente bajarás del largo tren. El momento de la hora que se acerca no lo puede soportar mi corazón. No me esperes esta noche, no me esperes, corazón. Como quisiera abrazarte, como quisiera besarte y entregarte el corazón. No me esperes esta noche, mi fracaso duele más. A mi lado está el invierno, soy tristeza, soy infierno. No me esperes nunca más. El título era No me esperes esta noche. Nuestro colega Vinasco puso de moda No me esperen esta noche. No sé si habrá oído el tango con la voz de María Graña, que entre otras cosas, Libardo, tiene más de 50 años de carrera profesional. Alguien la apodó la reina del tango. Lo cierto es que ella ganó premios, 3 premios Carlos Gardel y 3 premios Conis. Además hizo mucha gira. Madre de trillizos, doña María Carmen Graña, ese era el nombre. Pues había nacido en Villa Urquiza, ¿no? Sí, señor. Hija de Hilda Ortega y Roque Graña. Se inició cantando profesionalmente en La Yumba, que era un establecimiento de San Telmo. San Telmo es donde está el mercado de las pulgas. Exactamente, los anticuarios y todo eso. Un sitio generoso de sitios de tango. Michelangelo, por ejemplo, muchos de los oyentes quizá han tenido la oportunidad de ir a Buenos Aires, siempre lo llevan a uno en esas calles empedradas del viejo San Telmo. Bueno, Libardo, la voz que vamos a traer de gran reconocimiento. El tango se llama Secreto. ¿A quién pertenece? De gran reconocimiento y bien antigua. Tiene antigüedad esta señora que va a presentar, doctor. La música y la letra son de Enrique Santos Discépolo, un tema supremamente conocido en Colombia, en muchísimas versiones, entre ellas la de Luis Díaz y la de Alberto Gómez. Bueno, la voz es la de Amelita Baltar. La orquesta, sin fecha de grabación, nos trae el tango Secreto. Presenta Buenas Noches Tango. ¿Quién sos que no puedo salvarme? Muñeca maldita, castigo de Dios. Ventarrón que desgaja en su furia un ayer de ternura de hogar y de fe. Por vos ha cambiado mi vida, sagrada y sencilla como una oración. En un bárbaro horror de problemas que atora mis venas y enturbia mi honor. No puedo ser más vil, ni puedo ser mejor, vencido por tu hechizo que trastorna mi deber. Por vos a mi mujer la vida he destrozado y esconde mis dos hijos todo el lujo que te he dado. No puedo reaccionar ni puedo comprender, perdido en la tormenta de tu voz que me embrujó, la seda de tu piel que me estremece y al latir florece con mi perdición. Resuelto a borrar con un tiro tu sombra maldita, que ya es obsesión. He buscado en mi noche un rincón para morir, pero el arma se afloja en traición. No sé si me es fuerte o por obvio feroz, pero en cambio he llegado a saber que es mentira, que yo no me mato pensando en mis hijos. No lo hago por vos. No puedo ser más vil, ni puedo ser mejor, vencido por tu hechizo que trastorna mi deber. Por vos a mi mujer la vida destrozado y esconde mis dos hijos todo el lujo que te he dado. No puedo reaccionar ni puedo comprender, perdido en la tormenta de tu voz que me embrujó, la seda de tu piel que me estremece y al latir florece con mi perdición. La voz era de Amelita Baltar, su verdadero nombre María Amelia Baltar. Pero hay un detalle con esta cantante que es importante señalar, Libardo. A ella la escuchó una vez, una noche, Astor Piazzolla. Y entonces Piazzolla la invitó a que interpretara María de Buenos Aires. Y Piazzolla junto a Horacio Ferrer hicieron por lo menos 30 obras, le escribieron para que las interpretara ella, Amelita Baltar. Y su momento culminante fue cuando cantó Balada para un Loco, que nosotros la hemos conocido en la voz de Goyeneche, ¿no es cierto? Sí, para mí es la mejor versión, aunque hubo dos damas que grabaron ese tema también. Una de ellas lo hizo justamente con el autor, que es el maestro quien usted acaba de nombrar. Piazzolla. Piazzolla y Ferrer. Y Ferrer, un gran escritor, sí, uruguayo. De todas maneras, bonita voz tenía doña Amelita Baltar. Y viene un tango muy conocido en su nombre, Sentimiento Gaucho. ¿A quiénes pertenece? Rafael y Francisco Canaro son los compositores de la música. La letra es de Juan Andrés Caruso y la grabación del 26 de marzo del año 1947 para la Casa Odeón. ¿Qué interpretación la que nos va a entregar la dama que a la que usted hace referencia? Y la orquesta del maestro Francisco Canaro, la voz de Nelly. Nelly Omar trabajó también con Darien Solibardo, ahora que recuerdo. Sí, Nelly Omar. Y aquí está ella con Canaro en el tango Sentimiento Gaucho. Pensando, y puedo estar equivocado, ¿cuál fue de las dos, Nelly Vázquez, Nelly Omar, la que algún tema grabó o trabajó con el maestro Arienzo? Ya tendremos la oportunidad de que los amigos coleccionistas nos ayuden y nos corrijan, por supuesto. Pero también es importante recordar que ella grabó numerosos temas con guitarras, desde el alma. Yo creo que la versión cumbre fue la que ella hizo con acompañamiento de guitarras de ese tema, sí, que también lo hizo con orquesta, lo grabó dos veces. El nombre artístico era Nelly Omar, su verdadero nombre Nilda Elvira Batuone. Ella nació en Guamimí, murió 102 años. Muchos la llamaron la Gardel con pollera, haciendo alusión al estilo, a su calidad de voz y el momento del tema de Gardel o los temas de Gardel. ¿Era gaucha? Sí. Bueno, hemos traído tangos, pero también le damos espacio a una milonga que se llama Negra María. ¿A quiénes pertenece? El maestro Lucio de Mare hizo la música. La letra es de Homero Manzi y la grabación del 21 de noviembre del año 1941 para la RCA Víctor. Tiene más de los 80 años, señor. La voz es la de Mercedes Simone, la orquesta de Roberto Garza en la milonga Negra María. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Bruna, Bruna, nació María y está en la cuna. Nació de día, tendrá fortuna. Bordará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco. Será la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos Negra María, Negra María, que abriste los ojos en carnaval. Ojos grandes tendrá María, dientes de nácar color moreno. Qué rojos serán tus labios, ay, qué cadencia tendrá tu cuerpo. Vamos al baile, vamos María. Negra la madre, negra la niña, negra cantarán para vos las guitarras y los violines y los rezongos del bandoneón. Te llamaremos Negra María, Negra María, que abriste los ojos en carnaval. Bruna, Bruna, murió María y está en la cuna. Se fue de día sin ver la luna. Cubría en tu sueño con un paño blanco y te irás del mundo con un traje largo. Jamás, ya nunca, Negra María, tendrás 15 años. Te lloraremos, Negra María. Negra María, cerraste los ojos en carnaval. Ay, qué triste fue tu destino, ángel de mota, clavel moreno. Ay, qué oscuro será tu lecho, ay, qué silencio tendrá tu sueño. Vas para el cielo, Negra María. Llora la madre, duerme la niña, negra, sangrará para vos. Las guitarras y los violines y las angustias del bandoneón. Te lloraremos, Negra María. Negra María, cerraste los ojos en carnaval. Todos los directores de orquestas, Libardo, lo hemos comentado, manejaban un instrumento. Este señor Roberto Garza era bandoneonista y además fue compositor, y su nombre no era Roberto Garza, era José García López. Y respecto a la cantante Mercedes Simone, su nombre Mercedes Cecilia Simone. Hemos hablado bastante de ella, casada con un guitarrista, ¿no? Que fue además su empresario, ¿no? La conoció cuando trabajaba en una empastadora o en una especie de tipografía, y bueno, se enamoraron y se casaron, y ella, como usted lo ha dicho, fue representante por muchos años de la vida artística de ella. Y ahora que usted habla de que estos maestros han sido músicos y han ejecutado algún instrumento, el autor de esa obra, el maestro Lucio de Mare, fue pianista, que anduvo mucho con el trío, el trío argentino. Irusta, Fugasó y de Mare. Sí, señor. Y ese tema también lo graba Carlos Roldán, acompañado por la orquesta del maestro Osvaldo Fresedo. Muy bien, recordemos rápidamente los números telefónicos, Libardo, en Bogotá. Sí, a ver, para que sigan marcando, aunque ya sea para otra oportunidad, damos los créditos respectivos, pero sabemos que nos están escuchando y los queremos mucho. 320-986-0448, 320-986-0448, el 601-480-4831, 601-480-4831. John Jairo Vargas nos sintoniza, Fabio Lozada en El Galán, Wilson Arias en Nueva Zelanda, Benjamín Ortiz en el Quirinal, César Torres en el Canadá, Laura Zuleta en el Paraguay, doctor Peláez. Y después de la milonga regresamos con un tango. Que Dios me castigue, pertenece a... Música y letra, Marcelo Salazar. Grabación para la RCA Víctor, 30 de septiembre, año 1957. Aquí vamos a traer la orquesta de Ricardo Tanturi, la voz de Elsa Rivas en el tango Que Dios me castigue. ¿Disfrutas de Buenas Noches Tango? Diciendo que el día que tú lo quieras me tenés a tus plantas implorándote amor. Es cierto que te quiero, pero aún tengo vergüenza si yo vuelvo contigo, que me castigue Dios. Y es cierto que te quiero, pero aún tengo vergüenza si yo vuelvo contigo, que me castigue. Un tema bastante dramático, ¿no? Ella quería volver y si vuelve, que la castigue Dios. Muy bonito, muy bonita interpretación la que nos entregó Elsa Rivas. Y le quiero contar el verdadero nombre, el nombre completo era Elsa Concepción Rivas. Vivió 85 años, nació y falleció en Argentina. Pero hay un detalle, Libardo. Ella trabajó, aquí la escuchamos con la orquesta de Ricardo Tanturi, que fue la que acompañó a Alberto Castillo. Pero ella con Tanturi alternó con los cantores Horacio Roca y Juan Carlos Godoy. Sí, señor. Y también trabajó con la orquesta de Leopoldo Federico. Pero este dato no lo conocía, Libardo. Estuvo en Colombia por allá en el 73, formando parte de una embajada artística en la que figuraron Armando Pontier, Hugo del Carril, Armando Moreno y otros. Y en el 67 fue a dar a Japón con los señores del tango. Y lo más curioso es que allá grabó un trabajo completo, incluyendo un tango que ella cantó en idioma japonés, Elsa Rivas. ¿Cómo le parece? Maravilloso, la admiraron muchísimo en la ciudad de Medellín. Creo que en esa trupe que anduvo en un festival de tango, no la trajeron aquí a Bogotá. Ah, Elsa Rivas. Bueno, estamos llegando al final y vamos a traer un tango que se llama Limosna de Amor. ¿De quién es? Le pertenece la música al maestro Donato Racciati. La letra es de Enrique Soriano. Lo vamos a escuchar en una grabación del sello Sondor Uruguayo. Ella era uruguaya, el que la va a acompañar también, y lo vamos a oír aquí. Así es, la Orquesta Oriental de Donato Racciati acompaña la voz de Olga del Grossi en el tango Limosna de Amor. Deja mi alma un ruego sonido. Nunca he tenido un amor, no conocí una ilusión. Señor, Señor del cielo, con sangre y espina, si tus ojos miran, verán mi dolor. Nunca mi boca nadie besó, soy un palomar sin dolor. Oye Dios, te amo. Habla mi corazón, corazón, que nadie estremeció. Oye Dios, esta desolación de un alma sola que sola implora y quiere hallar tu luz. Oye Dios, la ternura siempre lleva en mi pecho, porque nunca una luna de novia me alumbró. Porque si yo he querido como quieren los nidos, corazón como el mío nunca pude encontrar. Porque señor querido, porque tanto sufrimos los que solo pedimos tu limosna de amor. Esta desolación de un alma sola que sola implora y quiere hallar tu luz. Vicente Moros Ortega dirige Radio Santa Fe. Germán García, Juan Manuel Durán, asistencia técnica, técnica en la ciudad de Medellín y máster Fernando Valencia. Producción general, Odeón Radio. Doctor Hernán Peláez, un millón de gracias por compartir conmigo este nuevo conversatorio. Y gracias a los oyentes de Odeón Radio, Radio Santa Fe, Melodía Estéreo, Dulce Estéreo, Munera Isman Radio, Onda 5, Quinchía Estéreo. Próxima cita para seguir hablando de tango, si Dios quiere. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga, el vals, el candombe, y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Nos pueden odiar, nos pueden detestar, pero no nos dejan de escuchar. Dulce Estéreo para la comunidad. Dulce Estéreo, 106.3 FM, emisora afiliada a RCE. 24 horas de contenido en vivo. Donde quiera que vayas, sintoniza Dulce Estéreo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. De Colombia para el mundo, es tu amiga Dulce Estéreo les desea dulces sueños.